12 y 4 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves nosotros en la sintonía de la mañana abrimos los micrófonos a la participación ciudadana. Lo hacemos poniendo a la disposición de nuestros oyentes los diversos medios que tenemos para contactar con nosotros. Recordemos que tenemos los teléfonos, en este caso las dos líneas, 46204-46215. También contamos con el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la o a través de las diferentes redes sociales. Son los medios que ponemos a su disposición para que puedan participar en este espacio durante los próximos 60 minutos y plantearles sus dudas, sugerencias, en este caso al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su portavoz en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Vamos a darle la bienvenida a José García Solano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abordar cuestiones relacionadas con el ámbito de la gestión del trabajo que desarrolla el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y en este caso va a estar centrado en el tema del agua, del servicio de agua de nuestro municipio. Recientemente se licitaba el servicio de agua en el pasado pleno celebrado en diciembre en el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues precisamente Izquierda Unida en torno a ese punto votaba en contra. Y querías explicar por qué se votó en contra, por qué en contra de esa licitación del servicio de esa manera planteada, y también la propuesta que se plantea por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí, cuando quiera, los micrófonos de la radio a tu disposición. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar, a ver si capto el interés de los ciudadanos, de los ubriqueños, ¿no? En un tema tan importante como es el servicio municipal de agua. Nosotros en este caso, hoy concretamente, pues nos vamos a ceñir solo y exclusivamente al tema del agua, porque nos parece de una trascendencia y de una importancia enorme, ¿no? Habida cuenta de las pretensiones que tiene el equipo de gobierno y la ayuda que ha recibido por parte del Partido Andalucista, en este caso para sacar adelante en el pleno del 26 de diciembre, de este diciembre pasado, ya en las postrimerías del año, yo creo que con nocturnidad, porque habría que también relatar, y de hecho en el transcurso de esta hora de intervención de Izquierda Unida en Radio Ubrique, pues tendremos ocasión de aludirlo. Entendíamos que la importancia que tiene el momento este que estamos viviendo, referente a la posibilidad que hay, según lo aprobado en el pleno del 26 de diciembre, y es de que, igual que se ha estado haciendo hasta ahora, pues posiblemente en este caso, de prosperar y que definitivamente se constituya la nueva empresa mixta del agua, pues seguramente una generación más, porque una generación de ubriqueños, vamos a estar hipotecados, ¿no? Para 25 años es la concesión que se haría. Nosotros estamos en contra de esta situación, de este embargo que se le puede dar a esta generación durante 25 años, pues porque todos los datos indican a que no está todo claro en cuanto a los datos que se han manejado para la elaboración de los pliegos de condiciones. Por otra parte, también hemos tenido la posibilidad de encuentros con técnicos en la materia, donde efectivamente todo lo que nosotros de alguna manera vislumbramos, bien por la experiencia o bien por las sensaciones que tenemos en las propias reuniones, o bien incluso también porque no lo vemos del todo claro, sin embargo, teníamos la necesidad de una apreciación técnica, ¿no? Una apreciación por compañeros, compañeras o equipos que tuvieran los conocimientos suficientes como para hacer un análisis de la situación que se va a producir o que se quiere que se produzca en Ubrique en cuanto al servicio municipal de agua. En este caso, adelantar también que, aparte de los contactos que ya hemos tenido, pues hay uno previsto para el próximo lunes. Izquierda Unida de Ubrique pues se desplazará fuera de la localidad para tener un encuentro donde vamos a analizar toda la documentación, la anterior, los estatutos anteriores de la propia empresa Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima, los datos económicos que se aportaban por la propia empresa Aguas de Ubrique, y luego también los pliegos de condiciones en los que ahora se avalaría o se formularía la nueva empresa de agua municipal, ¿no? Bien, ya de alguna manera hemos tenido contactos también para esa reunión del próximo lunes, en lo que verbalmente hemos transmitido algunos de los conocimientos que tenemos a este respecto, y la verdad es que todo apunta a que posiblemente pues no solamente tengamos razón hasta ahora de todo lo que hemos planteado, sino que posiblemente, casi con toda seguridad, esas razones se van a fortalecer y van a adquirir mucho más importancia. Entonces, nosotros, ya digo, me gustaría, quisiera, ¿no?, que desde este grupo municipal pues fuéramos capaces, o fuera yo concretamente capaz, de despertar la curiosidad, el interés de los ciudadanos de Ubrique en un tema tan trascendental, tan importante. Habida cuenta de que lo que he dicho, ¿no?, de que esto pues no solamente va a hacer, como se supone, unos presupuestos anuales que cada año pues se pueden rectificar, se pueden modificar, se pueden, en fin, ampliar, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de una empresa que nos puede prestar el servicio de agua en Ubrique y que puede durar, pues la anterior fueron 15 años y en este caso 25 años. Bien, nosotros ayer redactamos una nota de prensa en Avanzadilla, poniendo en evidencia la situación de la pretensión de la creación de esta nueva sociedad, que a todas luces entendemos que no es necesaria, pues porque no nos garantiza de que el servicio vaya a ser mejor que el que se presta desde la municipalización del servicio, y por otro lado que evidentemente va a ser más caro, prestado por una empresa mixta, donde hay una participación del ayuntamiento y hay una participación de una empresa privada, que es la que en realidad pues se lleva el beneficio. Un beneficio que ya el 26 de diciembre, en el propio pleno, que nos extendimos todo lo que fue capaz para intentar de alguna manera frenar o paralizar la actitud que en este sentido tiene el gobierno municipal del Partido Popular, y lo que entendíamos era que posiblemente, tal y como nosotros presentábamos la formulación de una alternativa distinta a lo que se planteaba, teníamos casi la convicción, por lo menos no se nos había mostrado, ¿no?, por parte de ningún grupo, ¿no?, pero sí teníamos la clara sensación de que lo que formulábamos y los datos que aportábamos podían ser suficientes como para que el Partido Popular se quedara solo en su aceptación, en su aprobación de estos documentos, ¿no? No fue así. Tuvimos la, entre comillas, la sorpresa, ¿no?, de por parte del Partido Socialista que se abstuvo. Pero claro, el Partido Andalucista, en este sentido, sin aludir a hechos concretos ni elementos sustanciales, ni mucho menos, sino fue una aportación muy, muy endeble, y sin embargo, pues lo único que parece que se basó era la urgencia de la aprobación, y en este sentido pues el Partido Popular contó con los votos favorables también de los dos concejales del Partido Andalucista. Claro, nosotros ante esa situación ya entendíamos y anunciábamos de que no nos íbamos a parar ahí, es decir, que el que algo se apruebe en una corporación, en un pleno, a ningún grupo político, tanto el que estuviera en el gobierno como los que estuviéramos fuera del gobierno, en este caso en la oposición, pues nos iba a privar de mostrarnos beligerante en este sentido. Y por ello es por lo que desde el mismo momento aquel del pleno anunciábamos de que allí no se acababa la gestión política, ¿no?, ciudadana de Izquierda Unida, sino que íbamos a seguir insistiendo en hacer verdad o en hacer verídico la actitud que mostrábamos referente a la necesidad y a la oportunidad de recuperar por parte del ayuntamiento el ciclo integral del agua en Ubrique. Bien, hemos tenido también encuentros desde entonces pues con Marea Azul, con las coordinadoras y plataformas en defensa del servicio del agua desde una gestión pública. Y en este sentido, pues también hemos contactado con coordinadoras en Jerez, defensoras del agua pública en Jerez, como era la distribuidora o la sociedad municipal que estaba prestando su servicio en Jerez, como era la Agensa, y la del puerto Apensa. También hemos tenido la oportunidad, pues, que mostramos en el propio pleno, porque nos agarrábamos pues a toda la información que a este respecto estaba saliendo en los medios de comunicación. Aportábamos algo tan sustancial, tan importante, como era la valoración que hacía el propio Tribunal de Cuentas, una institución recogida en el seno de la propia Constitución española, en la que creo que se merece pues todo el reconocimiento y el respeto. Y por tanto, creemos también, Izquierda Unida, que tenemos que aprovechar sus indicaciones. Y en este sentido, el Tribunal de Cuentas, y que eran unos datos que, aunque en el transcurso del tiempo los ha ido elaborando, coincidió con que aparecían en la prensa pues días antes, muy pocos días antes de la celebración del pleno, y quisimos también exponerlo en el pleno. ¿Qué decía el Tribunal de Cuentas? Pues sencillamente que se contactaba y se manifestaba clarísimamente que el servicio del agua o de otros servicios como es la basura, los servicios municipales, prestado desde el propio ayuntamiento sin la intervención de ninguna empresa privada, podía costar más barato de en torno a un 70% de diferencia. Son cantidades muy, muy, muy, muy exageradas. Yo, hasta incluso, como decía en el propio pleno, ¿no?, yo incluso me conformo con que fuera un 30, un 35%. Si te están hablando ya de un 70 y 71%, que es la fecha, el dato que el Tribunal de Cuentas hacía referencia, pues que menos que un 50 o vamos a suponer un 45%. Vamos, estaba seguro que ese 45% o hasta incluso el 50 se manifestaría en cualquier prestación de servicio hecho a través de la municipalización de cualquier servicio de esto, ¿no? Agua, basura, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros también aludíamos en el propio pleno, aludíamos también a estudios elaborados por equipos técnicos estudiosos de la Universidad Complutense y de la Universidad de Granada, donde se constata muy precisamente también el beneficio al ciudadano que tiene la prestación de estos servicios en las que no se involucre ninguna empresa privada. Es decir, que por todos sitios donde cogía el asunto, pues veía reflejado clarísimamente que la prestación como mejor se puede hacer al ciudadano es a través del servicio público y la gestión pública. Es decir, que los ayuntamientos tienen que ir recuperando aquellos que lo hayan dado a empresas públicas, a empresas privadas, perdón, o hayan constituido empresas mixtas con la intervención de una empresa privada, pues lo mejor que se podía hacer era la recuperación de estos servicios, porque por un lado, como yo hacía también mención en el propio pleno, la gestión pública pues tiene solamente el valor del consumo, aparte de otras contribuciones legales que se establecen. Pero esas contribuciones legales también y de obligado cumplimiento también las tiene las sociedades privadas y las sociedades mixtas cuando se presta un servicio municipal a los ciudadanos. Pero es que había que incrementarle a ese mismo valor de consumo que yo pongo y los gastos de explotación a través de una gestión pública, pues en la gestión privada o semiprivada y la intervención en una sociedad mixta, en este caso, donde va a haber una participación de una empresa privada, indiscutiblemente hay que añadirle el beneficio industrial, hay que incrementarle también el valor del IVA de ese momento y los gastos generales. Es decir, que de la manera más simple y sencilla, estamos incrementando al menos un 30% más las facturaciones que se hacen a través de una empresa mixta o a través de una empresa privada para la prestación de un servicio público desde la, por el, de la municipal. Es decir, que todo indicaba que lo que manifestábamos durante las discusiones que hemos mantenido, eso es otra cosa que hay que aportar también aquí, que yo como concejal pues lo he sufrido en mis propias carnes y me ha costado mucho trabajo pues intentar de sacar información toda la posible para tener las ideas lo más claras posible. Pero yo le preguntaría a cualquier ciudadano de Ubrique, a cualquier ciudadano o ciudadana de Ubrique, le preguntaría, ¿sabe usted algo de la posible concesión por parte del ayuntamiento a una empresa mixta para la prestación del servicio del agua? ¿Sabe usted en cuánto se puede incrementar la facturación por esa contribución o esa participación de una empresa privada en un servicio público municipal? Posiblemente, yo creo que de los casi 17.000 habitantes que tenemos en la localidad, no sé cuántas decenas de personas estarían dispuestas a hacer una valoración o una contratación del hecho. Entonces, yo creo que por mucha legalidad que tenga una corporación municipal, que no se le quita ni se le resta, pero yo creo que asuntos tan importantes como el que estamos tratando hoy aquí en Radio Ubrique con el tema de la concesión del servicio de agua en Ubrique, yo creo que menos que el respeto que le debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas es darle la información precisa, lo más amplia posible, y no solamente eso, sino incluso que estamos hablando, como ya he dicho durante mi intervención, que va a ser una concesión administrativa para 25 años, yo creo que se merece por lo menos la apreciación, el conocimiento, incluso la toma de, si no de decisión, por lo menos en consideración de qué es lo que los ciudadanos piensan a este respecto. En este sentido, pues ayer mismo Izquierda Unida de Ubrique pues emitía una nota de prensa en la que decíamos que el pasado 26 de diciembre de 2013, y a pesar de no haberse tratado detalladamente la licitación del servicio del ciclo integral del agua del municipio de Ubrique, se aprobaba en pleno con los votos favorables del PP, del Partido Popular y del Partido Andalucista, y la abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida, el pliego de condiciones para poner este servicio municipal en manos privadas. Desde Izquierda Unida ya se advertía que con esta aprobación no se cerraba este asunto de vital importancia para los ciudadanos de Ubrique, en el que su opinión o información han brillado por su ausencia, algo que de por sí debería dar a todo el proceso un resultado nulo. En el Grupo Municipal de Izquierda Unida entendemos que algo de tanta importancia no puede hipotecar el futuro de los ubriqueños en los próximos 25 años con aumentos considerables en los recibos del agua para beneficio de una empresa privada y con un modo de gestión de la misma que ha demostrado, además de la incompetencia de los responsables municipales y la dejación de sus responsabilidades, el oscurantismo y el trabajo a espaldas del ayuntamiento del socio privado de la empresa mixta Aguas de Ubrique. Por todo ello, desde Izquierda Unida se pretende comenzar una campaña informativa de cara a los ciudadanos ubriqueños, para lo que se recabará colaboración con todas aquellas personas o colectivos que crean en unos servicios públicos de calidad alejados de intereses y beneficios privados, cuyos costes repercuten inexorablemente en los bolsillos de los ubriqueños. Todo ello de cara a paralizar la prórroga encubierta del servicio a la multinacional Aqualia por 25 años. Decimos Aqualia y no rectificamos porque entendemos que el pliego de condiciones se ha hecho a su imagen y semejanza. Es decir, que y hay más anécdotas curiosas y curiosas antes que muy ya, porque yo creo que son preocupantes, porque hasta incluso la propia empresa que ha hecho la elaboración de los pliegos de condiciones para acceder a esta empresa mixta, pues han sido dados a conocer o ofrecidos por parte de la empresa privada, que es curioso, pero se nos hizo una referencia por parte del señor alcalde en el que le había tenido que instar de manera perentoria, o sea, perentoria contundente a la empresa Aqualia para que le facilitara a esta empresa que estaba haciendo el estudio, el planeamiento del pliego de condiciones, pues la habría que de alguna manera obligado a que le diera los padrones. Los padrones es esencial. Los padrones es esencial. Ahora mismo en el ayuntamiento, si yo preguntara qué conocimiento hay de los padrones municipales para el servicio de agua, no sé quién se atrevería a contestarme inmediatamente. Es decir, que ahora mismo y desde hace ya 15 años los maneja la propia empresa privada. Y claro, son datos tan importantes que son en los que nos basamos o se basa la empresa para presentar luego las cuentas deficitarias o no, ¿eh? Yo creo, y reto al señor alcalde, a que de manera clara y fehaciente, ¿eh?, pues tenga un debate abierto con nosotros y muestre a la ciudadanía ubriqueña todos los datos de que dispone no la empresa mixta ya solo, sino los que mantiene y controla la parte privada de la empresa mixta, que en este caso es Aqualia, porque normalmente los recibos municipales que se recaudan a través del servicio de recaudación provincial de la Diputación, sin embargo, en este caso no, en este caso los factura, los elabora y los cobra la Aqualia. Con lo cual yo creo que es un reto para nosotros como ciudadanos, pero también es un reto al equipo de gobierno y concretamente al señor alcalde. Yo creo que esos datos, y conste que nosotros la sensación que tenemos es de que no tenía que haber habido ninguna contradicción entre Aqualia y la propia empresa que ha hecho este estudio y esta elaboración de los pliegos de condiciones, lo que sí es que incluso hasta nos parece un paripé un poquito de paripé, pues porque sabemos que en muchas ocasiones y en otras localidades esta misma empresa es la que le hace los estudios a Aqualia. Con lo cual, pues pudiéramos estar destapando algo, que no lo sé, ni lo digo que lo esté destapando, pero después de escuchar y los últimos informes por parte de la Comisión Anticorrupción de la Unión Europea, en el que están muy preocupados con España, porque aquí de vuelta porque antes con la dictadura pues no podíamos conocer el alcance ni la profundidad de la corrupción que había, ¿no? Sabíamos que había, pero estaba muy controlada y no había maneras de entrar en esa localización, aparte de los desastres que se produjeron a lo mejor con la colza y con otras cuestiones, ¿no? Pero en el caso de que ya una vez disfrutando, entre comillas, de la democracia que tenemos, pues, y yo creo que durante muchísimos años se ha estado trabajando de cara a expoliar este país, que eso un día sí y otro también, pues lo estamos escuchando en las tertulias y en gente con conocimiento, catedrático, periodista, con conocimiento de causa, es decir, que lo que se está expoliando es este país. Entonces, ¿nosotros nos creemos aquí en Ubrique que las cosas solamente pasan de las cumbres para allá? Pues yo no estoy diciendo que estén pasando. Pero sí, nos tendríamos que interesar y nos tendríamos que preocupar a ver qué es lo que de verdad está ocurriendo. A lo mejor llegamos a la conclusión de que es todo tan limpio y tan transparente que, mira, ojalá fuera así. Pero como hay un refrán que dice que del agua, ¿no? Del agua, o sea, que se el gato, un refrán que hay. Y yo creo que que en este sentido, pues nosotros, aunque consideramos, y la verdad, que somos un grupo municipal pequeño, muy reducido, solamente un concejal, que nos vemos muchísimas veces desbordados de trabajo, concretamente ayer en la oficina municipal que nuestra de Izquierda Unida, pues tuvimos que eludir a esa falta de tiempo para abordar tantísimos temas que hay, ¿no? Precisamente porque solo somos un solo concejal, afortunadamente con un secretario de grupo, pero que en definitiva no damos abasto y creo que en este sentido pues estamos bastante solos. Yo la verdad que espero que esa frase que tantas veces se dice por parte de otros, de que lo que quieren es lo mejor para su pueblo, que lo que quieren es lo mejor para su ciudadano, pues lo demuestren y pongan las cartas boca arriba, que enseñen toda la documentación y vayamos a ver la verdad. La verdad no solamente ya por conocerla, sino porque la verdad es la única que te va a dar la posibilidad de acertar en tu cometido, tanto responsabilidad social como la responsabilidad política. Bueno, nosotros aquí en este caso pues también tenemos una valoración. Tenemos un documento, ya digo que esto se ha ido haciendo en los últimos días, después de que se celebrara el pleno del 26 de diciembre, y a pesar de tan poco tiempo, pues ya hemos ido elaborando, ha habido grupos de plataformas, o de, en este caso de equipos técnicos también, en los que están trabajando en la posibilidad, en la necesidad, yo diría, de hacer alegaciones a este respecto. Porque nos va a dar pie también a que la campaña que hemos iniciado pues la podamos proyectar aún más en el tiempo, con la idea fija de acaparar no solamente la atención, sino el conocimiento que se le pueda transmitir a todos los ubriqueños y ubriqueñas. En este estudio sobre la situación en la que se encuentra Aguas de Ubrique, que dice el contrato de Aqualia, que venció este 31 de diciembre de 2013, hace un año que el pleno se aprobó la nueva privatización del agua. Ahora, a finales de 2013, se aprueba el pliego de condiciones para tramitar el nuevo concurso. Se trata de una operación de venta del agua urbana a una entidad empresarial privada en la que se les haga participar en el 49% del servicio municipalizado de Aguas de Ubrique a 25 años vista, por el precio de salida de 200.000 euros, con una garantía provisional de 30.000 euros, con un fondo de obras a realizar en el servicio de 250.000 euros en el cuarto y quinto año y de 100.000 euros en el sexto y séptimo año, y la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación bruto de ingresos de un año revisable al IPC anual. También la subrogación del personal en el servicio. Aguas de Ubrique cuenta con 8.384 suministros, es decir, con contadores, ¿no? Que consumieron en el 2012 muy cercano a 1 millón de metros cúbicos. El pliego de condiciones y sus anexos se contradicen considerablemente en los datos aportados, sobre todo en los suministros usuarios, coste de personal y metros facturados. Tiene 63 kilómetros de tubería y más de 6.600 acometidas. Cuenta con las siguientes captaciones. En fin, aquí hay una serie de datos. Luego las ordenanzas fiscales, tal y como se plantean, los gastos de explotación, la retribución que hay que hacer desde Aguas de Ubrique a la empresa privada, en este caso a Aqualia, por la prestación de servicio. Y en definitiva viene a decirnos y aclararnos, con ese conocimiento de datos que nosotros quisiéramos tener, y de hecho vamos a intentar de tener la oportunidad de manifestarlo, de mostrarlo pues en algún foro, en algún sitio donde de una manera pedagógica pudiéramos emplear todo el material técnico posible y necesario para mostrarle a los ciudadanos todas estas contradicciones que se nos presentan. O sea, advierte que podría haber contradicciones, ¿no?, en la palabra, irregularidades entre los datos que ofrece la empresa del agua, que gestiona el servicio de agua aquí en Ubrique, y los datos que se utilizan para la licitación, ¿no?, del servicio. Sí, yo creo que ahí tenemos que estar totalmente claro de cuáles son lo que se le llama los padrones. Los padrones. Una cosa es que te den unos datos en un pliego, por muy formal que te lo hagan, y otra cosa es tú ver in situ y claramente cuáles son los padrones. Y yo creo que ahí puede haber algo. Puede haber algo. No digo que lo haya, pues porque no lo sé, pero ¿quién quita que lo pudiera ver? Porque luego todos los estudios estos que se hacen en las universidades, periodistas especializados en el tema, como podríamos ver ahora también otra lectura que voy a hacer, que apareció hace recientemente y que en El País, y que lo hace Dani Cornejo, pues también hace unas apreciaciones rotundas y claramente de la opacidad que se presenta en cuanto a los datos que manejan las empresas privadas, tanto en la concesión total privada o incluso en las empresas mixtas, donde la parte privada, como en el caso de Ubrique, pues maneja y controla los datos de los ciudadanos ubriqueños. Bien, pues entonces decía, la nota para resumir decía, al parecer hay una deuda pendiente por trabajos realizados por Aqualia durante la última concesión, no sabemos si está representada en una operación financiera con un banco. Hay un recargo o canon especial en las facturaciones del agua que termina en el 2022 para el abono de esta deuda. En el 2022 finalizaría lo que es el pago del canon de mejora, que eso es un compromiso que hasta última hora no se nos mostró a nuestras preguntas que hacíamos insistentemente y nunca se nos aclaraba en las comisiones de trabajo que hemos hecho en el ayuntamiento. Al final tuvimos que recurrir a la Secretaría Municipal para que nos contestara una pregunta concreta, porque ni el alcalde ni mucho menos, pues nunca, no sé si es que a lo mejor ni lo conocía, ¿no? Pero vamos, su obligación es conocerlo. Y entonces nuestra pregunta por parte de Izquierda Unida era: el millón y medio que aún se debe por el canon de mejora, al finalizar la empresa Aguas de Ubrique, que finalizaba ahora, que ha finalizado como empresa el 31 de diciembre de 2013, la empresa privada Aqualia tiene derecho a reclamarnos el millón y medio por la anulación de su participación en la empresa mixta. Y se nos dijo que no. Que el ayuntamiento como tal dispone de 9 años, ya 8, porque se ha pagado 2013, a partir de 2014 hasta el 2022, dispone de 8 años para pagar la deuda que tiene con Aqualia. Una deuda que se ha ido produciendo, que se produjo desde el primer momento en que estaban haciendo obras determinadas para la mejora del servicio de abastecimiento de agua. Pero que hay otro dato a añadir a esa situación, que ha sido totalmente incontrolada. No sé si incontrolable, pero incontrolada nos consta, porque se nos reconoce de que por parte de los servicios municipales, por parte del ayuntamiento, por parte de técnicos y sobre todo por parte de los políticos municipales que se han ido relevando en el cargo en estos últimos 17 años, pues han ido haciendo dejación de sus funciones y de su responsabilidad. Tal es así que incluso no llegó nunca, prácticamente, no sé si al principio, pero a medida que iba pasando el tiempo, cada vez la propia corporación, la propia responsabilidad política del ayuntamiento se iba alejando de lo que era el funcionamiento y el control de la empresa mixta, de tal manera que incluso, como recogen los estatutos de la anterior sociedad, Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima, pues no se respetaban, es decir, no se hacían los consejos de administraciones, no había una comisión permanente que se podía haber hecho. Es decir, había una defunción y una dejación irresponsable total por parte de los responsables políticos municipales. Ahora parece que hay un propósito de enmienda. Pero ese propósito de enmienda, ¿a qué nos va a llevar? ¿A lo mismo? Porque ¿quién hace el propósito de enmienda? ¿El equipo de gobierno actual o hay una responsabilidad de todos los grupos políticos para los que se vayan sucediendo los distintos gobiernos municipales? Es decir, que en ese sentido, pues también deja mucho que desear. Bueno, pues vamos a seguir con las conclusiones, porque me parecen unas apreciaciones muy interesantes, no están hechas desde nuestro punto de vista, sino que están hechas ya elaboradas a partir de toda la documentación que está sobre la mesa, ¿no? De hecho, ya pues desde hace algún tiempo, siempre cuando voy de reuniones, pues todas estas carpetas que veis aquí, todas están relacionadas con el tema del agua. Yo nunca he visto al alcalde ni siquiera con una carpetilla de 3 folios. Bueno, esa es nuestra preocupación y en esa batalla estamos ahora y vamos a seguir manteniéndola. También sabemos que hay una decidida subida para las ediciones posteriores de la concesión que permite la adecuación o equilibrio de costes, ingresos del 9%, aunque el pliego parece recoger el 11%. Es decir, como mínimo en los primeros 3 años va a haber subidas en el agua de hasta un 11%. Es decir, ahora mismo sabemos que la subida por consumo de agua, que a eso le gusta referirse el señor alcalde, dice, no, vamos a pagar nada más que 1,03 euros. Oiga usted, yo he visto una factura de consumo de agua de 5 euros y al final en esa factura se pagan 29,38 céntimos, es decir, casi 30 euros. Yo consumo 5 euros de agua y tengo que pagar 30. Es decir, se multiplica 6 veces más el consumo. Es verdad que hay contribuciones en cuanto al canon de mejora, el canon autonómico. Hay datos que hay que tenerlo en cuenta. Pero la participación de una empresa privada en una sociedad municipal conlleva que además de eso, pues tienes que incluirle, no en la factura, pero sí en el balance y en la aportación que tiene que hacer el ayuntamiento, en este caso a partir de la sociedad mixta y con lo que ya habíamos establecido, habíamos entendido que eran el manejo y control de los padrones, pues hay que incrementarle el IVA, hay que incrementarle el beneficio industrial, los gastos generales en la empresa. Es decir, que hay que arrimarle más gasto cuando hay una participación privada en una sociedad municipal que presta un servicio como es el agua. Bueno, la terminación del contrato que Agua de Ubrique tenía con Acolia es una oportunidad de oro, dice el colectivo este, para remunicipalizar el servicio. La dinámica política del Partido Popular y en bastantes casos del PEA en lo referente a la privatización del agua urbana se define clara en favor de concesionar o buscar socios en mixta. Están desprovistos de los argumentos de otros ayuntamientos tales como deuda municipal, Ubrique tiene sus cuentas bastante saneadas, es decir, que nos podemos permitir hasta incluso, vamos a decirlo así, entre comillas, el lujo de remunicipalizar los servicios, que es lo que se está en la trayectoria que se está ahora en el conjunto de Europa. España está bastante baja en esa recuperación de los servicios municipales, pero ciudades como París, Grenoble, Berlín, áreas metropolitanas catalanas y en el País Vasco, es decir, que hay como un intento de la recuperación, porque es evidente que los resultados y los estudios que se han hecho en distintos equipos y universidades apuntan a que el servicio, y son servicios esenciales y hacia el ciudadano, deben de estar prestados por su... Interrumpir momentáneamente la intervención que está realizando, porque ya saben que los oyentes son los que tienen la prioridad en este espacio, en Cosa de Todo. Tenemos algunas preguntas acumuladas, pero pensaba hacerlas al final porque no tiene nada que ver con el tema que estás hablando. Ajá. Sí que hay una que tiene que ver, de hecho, bueno, no viene más que a corroborar un poco lo que ya anteriormente habías comentado, y te la voy a formular, si te parece, ¿no? Para el oyente tenga respuesta o al menos tenga comentado el tema que plantea en estos momentos. Un oyente quiere hacer saber que su última factura del agua, el consumo era de 2,21 céntimos y el importe a pagar es de 21 euros. Y quiere saber el motivo de ese desfase. Dice, ya que todas las facturas son similares. Un poco lo ha venido a explicar hace poco. Sí, efectivamente, sí. Al consumo es evidente que si las tasas por consumo de agua tienen sus precios, es verdad que a todo eso hay que añadirle también pues el mantenimiento del servicio, todo lo que es la infraestructura, y todo eso pues lleva su incremento. Lo que yo me refería es que, a pesar de que con un consumo de dos y algo y poniéndose al final en que tú tengas que pagar 20 o 30 o 30 euros, indiscutiblemente al consumo hay que añadirle inexorablemente algunos gastos más, por la prestación del servicio a través del propio ayuntamiento. Pero cuando hay una participación de una sociedad privada, de una empresa privada, tanto concesionada al 100%, o en este caso a través de una sociedad mixta como puede hacer Agua de Ubrique, en este caso, a los gastos normales de la prestación del servicio por parte del ayuntamiento, hay que incrementarle necesariamente el recibo de retribución que se le hace a la empresa mixta, que son todos los gastos que tiene, que hoy en día pues son el 100% de los gastos que tiene Aguas de Ubrique, pues porque ni siquiera ya desde hace algún tiempo ni siquiera ya tenemos a algún empleado municipal dentro de Aguas de Ubrique, sino todos los empleados son de Aqualia, ¿no? Con lo cual, el beneficio industrial, ¿qué decía? El IVA, porque el IVA, una vez que se prestara a través de la sociedad municipal íntegra, pues ese IVA no tenía repercusión. Y luego los gastos generales, y lo que he dicho también, lo del beneficio industrial, ¿no?, de la empresa, con lo cual estimamos que al menos aproximadamente un 30% más se podía incrementar. Porque luego también aludía a un hecho muy interesante, y es de que una vez, y eso se constata también por equipos técnicos en este sentido, de que como el manejo de la economía de escala es un planteamiento que desde la empresa privada se alude mucho, pues porque entienden ellos que es una de las maneras de obtener no más beneficios, sino menor gasto en cuanto al desarrollo de la actividad. Pero es que la empresa pública también tiene ese mismo mecanismo. Es decir, que la retribución que desde la sociedad mixta, de la empresa mixta del agua, hay que, es decir, el pago que hay que hacer, para que nos entendamos, el pago que hay que hacerle a la empresa privada, pues podía aminorarse el costo de todos los conceptos que manejan en las retribuciones, no solamente el gasto genera, sino los insumos, por ejemplo, todo aquello que hay que comprar para que la actividad del servicio se mantenga. Pero esa, claro, es que dice, no, es que nosotros somos una empresa muy, muy grande, compramos al por mayor y tenemos unos beneficios, pero esos beneficios son para la empresa privada, no para la pública. Mientras que también hay una documentación muy interesante de hace respecto que hace Dani Cornejo y lo plantea desde ese punto de vista. La economía de escala la podemos, y de hecho se maneja también a través de la prestación del servicio a través de los municipios, o de colectivos municipalizados, o de mancomunidades u otras entidades superiores al propio ayuntamiento, de tal manera que esa misma economía de escala nos puede servir a nosotros. Es decir, que los insumos y otros gastos generales y otros gastos de productos, de maquinaria, de alquileres, todo eso puede hacerse a través de la empresa municipal, y el beneficio no es para una empresa privada. El beneficio es un beneficio hacia el ayuntamiento, un beneficio que puede repercutir hacia la sociedad. Con lo cual, pues, redundamos más, aún más, en razones para plantear seriamente que podemos rescatar el servicio perfectamente. Hay ayuntamientos, hay colectivos municipalizados, mancomunidades u otros colectivos, área metropolitana, que a la hora de la recuperación, que hay un proceso que se está desarrollando, aunque con cierta lentitud, pero se está desarrollando también. Hay que tener en cuenta que normalmente las cosas buenas siempre vamos un poquito más detrás que el resto de los países que nos rodean. Pero, en fin, es algo que a través de las plataformas y los colectivos pues se está desarrollando, ¿no? Y encuentran estos colectivos municipalizados o áreas metropolitanas para la recuperación del servicio que se lo habían prestado hace 20 o 25 años a empresas privadas, la forma de recuperarlo se han envuelto en tanta maraña que están teniendo muchas dificultades a la hora de la recuperación, porque una vez que te cogen, normalmente, por H o por B, o por bien por dejación política de los ayuntamientos, bien por interés oculto, o bien por el control y manejo y el buen hacer, entre comillas, de las empresas privadas, pues normalmente casi nunca te zafas de los perjuicios, ni de los costos, ni de los... no lo superáis las dotaciones económicas que hay que hacer de manera complementaria para que el servicio se siga prestando, que eso es otra condición que se alude en esta documentación, y entonces encuentras mucha dificultad para zafarse. Ese no es el caso de Ubrique, concretamente. Nosotros tenemos ahora mismo, desde el día 31 de diciembre de 2013, tenemos las manos libres. Tenemos una deuda de 1,5 millones, que tenemos 8 años para pagar. Es decir, que tenemos las mejores condiciones que cualquier ayuntamiento pueda tener ahora mismo para rescatar el servicio del agua. Porque aquí lo dice muy bien. Nosotros lo entreveíamos, pero luego el equipo técnico Marea Azul, que también hace una aportación en este sentido, te dice, bueno, pero es que resulta que el canon inicial es de 200.000 euros. Es decir, que estáis vendiendo prácticamente el agua por 200.000 euros. Y luego va a haber, a través de los años, va a haber una serie de mejoras en el servicio en cuanto a obra, el fondo de obra, que eso en los 25 años va a suponer 700.000 euros. ¿Y qué son 700.000 euros en 25 años para un ayuntamiento como Ubrique? Me parece que, Manolo, había hecho las cuentas ahí, me parece que eran 28.000 y algo. 28.000 y algo por año. Ubrique no puede, el ayuntamiento de Ubrique no puede hacer frente a un presupuesto en el que se incluya, no solamente ya, ni siquiera tiene que salir de las arcas propias municipales, sino del beneficio que obtengamos en la sociedad prestadora del servicio municipal de agua. Es decir, es lo que está haciendo Medina Sidonia. Medina Sidonia, que tiene desde el 2003, tiene recuperado el servicio, lo tenía también cedido a una empresa privada, pero ellos hacen el rescate del servicio de agua, lo presta directamente el ayuntamiento, y en los pocos años que lleva funcionando Medina, desde estas últimas elecciones, está gobernando Izquierda Unida, y por datos que ellos nos facilitan, que se tiene en el Servicio Municipal de Agua de Medina, resulta que hay beneficio, y es un beneficio social, que repercute en el mismo Medina, tanto para la mejora del servicio, como para atender aquellas necesidades de familias que vemos que cada vez, desgraciadamente, hay más, que el recibo de luz le está resultando imposible de pagar, que los alquileres se están retrasando, y que posiblemente, aunque son facturas de menor cuantía la del agua, pero que también se van a sentir afectados de poderlas atender, ¿no? Entonces todo esto tiene que ser una previsión que se tiene que hacer desde la responsabilidad, desde la seriedad de un equipo de gobierno y de una corporación. Yo me gustaría, yo no sé si tengo razón o hasta qué punto tengo razón, pero me gustaría que otros grupos municipales hicieran la suya en un sentido o en otro, o bien por defender lo que se pretende hacer, o bien para atacarla. Pero yo creo que a todos nos corresponde, desinflarnos en este sentido y hacer todas las valoraciones y todas las aportaciones necesarias, precisas, porque si estamos en un ayuntamiento, estamos representando a los ciudadanos, y los representamos a todos, no cada uno a los que ha votado. No, yo creo que todos representamos a todos, y en este sentido yo creo que esa misma responsabilidad nos empuja a hacer pues el mejor trabajo posible, ¿Que luego se demuestra que no tenemos razón? Pues estupendamente, pero por lo menos hemos visto cuál es la verdad que trasciende o que se oculta o que no vemos nítidamente en este devenir, ¿no? Pero vamos, todo ahora mismo apunta a que las apreciaciones que el Grupo Municipal de Izquierda Unida estaba teniendo a este respecto, pues se están contratando como precisas y reales. O sea, quedan esos argumentos en contra de ese servicio de gestión mixta para el agua en Ubrique, también el planteamiento que propone Izquierda Unida de gestión municipal como sería, y además esa campaña que se ha iniciado, ¿no? Informadas de ella, campaña que ha iniciado el Grupo Municipal de Izquierda Unida, informativa para que los ciudadanos conozcan qué es lo que podría ocurrir con el servicio del agua y conozca también la postura que plantea Izquierda Unida. Son las 12:54 minutos. Si te parece, durante los minutos que nos restan podemos intentar, al menos dar salida, por supuesto, a las preguntas de los oyentes, pocas que tenemos acumuladas. Necesitaría por lo menos dos horas más. Para terminar. Bueno, pues de momento nosotros el tiempo que nos queda sí que podemos dar salida a esas respuestas que plantean los ciudadanos. Son pocas. Si se animan a formular alguna más, pues tienen algo de tiempo para hacerlo. Y si no, que vamos a plantear nosotros esas preguntas. No están relacionadas con el tema del agua, y algunas de ellas, bueno, pues son preguntas que, como siempre advertimos a nuestros ciudadanos, cuando intervienen los grupos municipales en cosa de todo, pues la capacidad para responder no es resolutiva, sino que más bien orientativa o a nivel de información, ¿no? Poca resolución se le puede dar cuando no se está en el gobierno municipal, pero sí que recogemos esas preguntas y lo advertimos a los oyentes. Vamos, si le parece, con las primeras. Un oyente quiere denunciar, dice, el poco civismo de muchos conductores de nuestra localidad. Dice que no respetan los pasos de peatones y esto a veces se convierte en un auténtico peligro para los peatones que cruzan confiados por estas zonas. Comenta además que los días de lluvias el peatón, al llevar el paraguas, tiene menos visibilidad, con lo que, bueno, pues el peligro se agudiza. Más que una pregunta, es una denuncia pública sobre el poco civismo que tenemos, y aquí nos tenemos que meter un poco todos, ¿no? Porque todos en algunos momentos pues hemos podido tener, podemos ver, o hemos podido ser los protagonistas de esas situaciones de poco cívicas. Pues mira, a tus últimas palabras, haciendo la introducción esta, nosotros ayer tuvimos un caso muy concreto y esto te demuestra hasta qué punto pues los ciudadanos tienen conocimiento de determinados cosas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que nosotros pues no somos resolutivos en ese sentido, pues porque no formamos parte de un equipo de gobierno. Estamos en lo que se le llama oposición, que es una palabra que no me gusta, pero más bien diría que no estamos en el gobierno. Pues bien, ayer tuvimos una visita en nuestra oficina municipal de Izquierda Unida de un ciudadano ubriqueño, con esposa y con hijo, pues con muchas dificultades para atender el alquiler, para atender otros pagos, incluso para comer, ¿no? Y ayer mismo se enteraba, porque fue allí de alguna manera por indicación de otra persona que sí tenía ese conocimiento, ¿no? Y entonces él se desayunaba por primera vez de que nosotros estábamos allí en una oficina que pertenecíamos a un grupo municipal, en este caso Izquierda Unida, que no tenemos esa acción resolutiva para solucionar problemas, pero que de alguna manera nosotros sí podíamos intervenir y sobre todo tener conocimiento, que nos interesa muchísimo, tener conocimiento de las necesidades y de los problemas que plantean los ciudadanos en cualquier organismo, en cualquier departamento municipal, ya sea con una concejal, ya sea con el alcalde o sea con algún otro departamento, para ver si se le ha servido, si se le ha atendido bien, si se le ha mostrado mala cara o si ha tenido un resultado extraordinario, cómo ha sido el comportamiento de la concejala o incluso del alcalde. Sí, todos esos conocimientos a nosotros nos valen muchísimo, porque luego nosotros tenemos esa capacidad de intervenir en pleno, en comisión informativa o diariamente, trasladando las propuestas de estos ciudadanos o de las quejas nuestras propias como grupo municipal por la falta de atención o por la falta de solución. Entonces se sorprendía de eso, de que efectivamente había grupos que no estaban en el gobierno municipal, pero que de alguna manera tenían su cometido y que podían hacer algo en ese sentido, ¿no? Pues la verdad, eso te llega a entender que como este ciudadano, pues habrá miles que no saben que una corporación municipal tiene un equipo de gobierno, tiene unos grupos municipales que están al servicio de los ciudadanos y que están para trasladar sus quejas, sus reclamaciones o lo que sea. Y en ese sentido, la verdad que se sorprendió mucho y salió encantado de allí por las observaciones que les hicimos y por la, de alguna manera, la conducción a la que lo dirigimos para que a lo mejor en su caso pues pudiera tener mejor solución o por lo menos. Y lo que sí le advertimos, que quisiéramos continuar conociendo su trayectoria, su conocimiento o sus soluciones a los problemas para ver si de verdaderamente tenía resultados. Sus necesidades o sus quejas, ¿no? Sus reclamaciones. Y en ese sentido, pues la verdad que tanto él como nosotros, pues nosotros aprendimos algo y él también aprendió algo. Respecto a los conductores de poco civismo, yo a mis amigos, a mis conocidos y eso, pues muchas veces, desde hace meses, digo, hay que ver la cantidad de gente que me encuentro yo en carretera, en cualquier curva. Coincides con otros conductores que vienen en sentido contrario, y por qué hay que invadir tantísimas veces la línea mediana que está pintada. Pues de eso se invaden muchísimas veces. No sé si es que es una manía o es que no conocen muy bien las reglas de tráfico, no lo sé. La verdad que en cuanto a hace algún tiempo tuvimos una reunión para tratar el tema de seguridad vial, yo creo que ha tenido sus resultados positivos, no todo, pero ha mejorado en cuanto al tema de algunas rayas de esta línea mediana en algunos determinados lugares. Se colocaron también espejos, que creo que son muy necesarios, posiblemente haya que poner más, algunos más, y en ese sentido pues hemos ido mejorando. Está pendiente una reunión para tratar el tema de seguridad vial, y en este sentido pues lo que muchas veces hemos visto y hemos denunciado en las comisiones informativas, ¿no?, donde hemos visto o se nos ha dicho pues en tal sitio hay deficiencia de luz, y es verdad, muchas veces la deficiencia de luz en determinados puntos donde coincide a lo mejor con un paso de cebra, que concretamente denunciamos uno muy muy muy clarísimo, muy evidente por la peligrosidad que entrañaba, que era en el Paseo del Prado. No solamente hace falta pintarlo, sino hay que iluminarlo, porque ni el conductor veía el paso de cebra, y claro, quien lo veía era el que iba andando, que además iba con un crío de la mano. Él creía que tenía todo el derecho a pasar, pero si además el conductor no lo ve claro de que eso podía ser así, pues podíamos tener un problema, ¿no? Un problema de accidente. Y en ese sentido, pues siempre continuamente machacamos de que hay que mantenerlo pintado, de que hay que. Y bueno, y yo no solamente eso, yo creo que también habría que mantener las campañas. Las campañas son. Se han venido en desuso las campañas en este sentido. Y no solamente me refiero ya a la mejor conducción, ¿no? Sino campañas desde el ayuntamiento en favorecer otros aspectos cívicos, sociales, que a todos nos mejore un poco más, ¿no? Yo creo que a eso es una inversión buena y saludable. Vamos con más preguntas. Por ejemplo, una más concreta hace referencia a una zona en particular. Se habla de la zona del jardín. En concreto, bueno, ese parque infantil que está justo al lado del jardín no se puede denominar como parque infantil porque no tiene ese uso. Pero precisamente esto es lo que denuncia el oyente, ¿no? Que se adecente esa zona como parque infantil porque además en ese entorno no hay. Y pregunta si no se podía arreglar porque, bueno, en realidad para poco sirve actualmente. Y está muy deteriorado y bueno, pues podría adecentarse, darle ese uso de parque infantil y embellecer el entorno también. Tomo nota, yo creo que en alguna ocasión, pero quizás no de manera reiterativa, lo que no sé si existe después de haber comentado esto en alguna comisión informativa, se haya previsto ya o se esté elaborando, si no se haya elaborado una actuación ahí en ese sitio. Quería ampliar también, porque viene muy bien a cuento, sobre el tema de parques infantiles, y inmediatamente vamos a tener una reunión de la Comisión Informativa Municipal antes del Pleno, que la tenía anotada para hacerla allí, y ya aprovecho porque vamos a manifestarle la necesidad a parques y jardines para que en el parque Rafael Alberti se amplíe el tema de los columpios, porque hay veces que, vamos, los niños allí tienen que hacer cola, son muy, muy escasos lo que hay ahora mismo, y allí hay espacio como para poner un par, por lo menos, un par de, uh-huh. de instalaciones de columpio, y pues son determinadas horas en las que están los críos allí con, normalmente con sus madres, algunas veces con sus abuelos. Y la verdad es que hay que hacer cola, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo creo que es una inversión que también el ayuntamiento tiene disponibilidad para ello. Yo creo que la voy a trasladar también en la próxima comisión informativa. Uh-huh. Otra pregunta, esta es una de las preguntas habituales que suelen llegar a Cosa de Todo, un oyente que se queja del ruido que provoca el motor de la calle Nacimiento. No sé si tiene constancia de este tema, pero es una denuncia que viene haciendo pública durante los últimos meses, año incluso. El oyente dice que lleva desde el año 98 luchando por este tema, que dice que ningún equipo de gobierno le hace caso, y viene a denunciar el ruido insoportable que provoca y las vibraciones que provoca el motor de la calle Nacimiento, en concreto en su vivienda, que es la número 16 de la calle Nacimiento. Pues eso es una situación intolerable, porque nadie, por muy público que sea, tiene derecho a molestar a otro. Es decir, que si se ha denunciado ya el caso, yo creo que los responsables municipales han debido de y si te llama hoy es porque todavía la situación no se ha arreglado. Pues yo me anoto esto y en la comisión informativa voy a pedir explicación y el por qué no se ha solucionado ya, después de tanto tiempo denunciando esto. Uh-huh. Porque luego, bien que hay bares que no se pueden abrir porque no están insonorizados adecuadamente, bueno, pues esto corresponde al ayuntamiento, la insonorización. Uh-huh. Pues vamos a quedarnos también con otra última pregunta que realiza un oyente. Una pregunta que sobre el tema del agua. Quiere saber si el concejal de Higiene Unida conoce la facturación que realiza anualmente a Qualia. Sabemos los datos oficiales, pero el intríngulis es lo que precisamente nos lleva a esta campaña, a exigirle al alcalde, como presidente de Aguas de Ubrique, que nos dé esas explicaciones y que con todo y más, pues seguramente yo como concejal y como consejero, seguramente voy a hacer una, no solamente estamos estudiando la necesidad de presentar alegaciones al proyecto, sino que vamos a requerir de tanto de Aguas de Ubrique como del ayuntamiento los pertinentes documentos oficiales para que fehacientemente se nos demuestre y se nos aclare la situación que hay en estos momentos. Uh-huh. Pues hasta aquí las preguntas, 1:06, nos agota el tiempo previsto para el Cosa de Todos de hoy jueves, y agradecemos al Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz José García Solano, que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.